Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 19 de junio del año 2022. Bueno, hoy día es el día de los padres, de todos aquellos que somos padres, así que nos saludamos todos. Esperemos que sí, que todos puedan saludarse. Así que ojalá haya una atención especial de los hijos. Bueno, yo esto lo espero, siempre lo espero. A veces llega, a veces no llega. Bueno, está bien. Hace ya una hora comenzó la votación para la segunda vuelta presidencial en Colombia. Las expectativas son bien parejas porque Gustavo Petro, el candidato de la izquierda progresista, está en muy buena posición. Han levantado también a buena posición a Rodolfo Hernández, el candidato raro que se fue a Miami a pasar la campaña porque dijo que lo tenía miedo de que lo pudiesen asesinar. Una cosa muy rara. Una cosa muy rara realmente. Y ahí está ya la elección en marcha. 4:00 p.m, hora de Chile, ya los resultados comenzarán a salir. El sistema no es igual que en Chile, aunque es una empresa la que maneja todo. Y por supuesto que hay situaciones que no son controlables, y tampoco existe el sistema de control que existe en Chile. Aquí los canales de televisión dicen, algunos han dicho que es el mismo sistema que tiene Chile. No es verdad, no es el mismo. El de Chile tiene bastantes más controles, el de allá tiene muy pocos controles, para ser franco, y es una empresa privada la que está controlando la votación y dando los resultados, así que para que lo tengan claro. Pero bueno, esperemos que el pueblo de Colombia pueda por fin liberarse de las ataduras neoliberales. Y si lo hace, probablemente sea un país con tantas riquezas que pueda dar un salto grande en Latinoamérica. Así que bueno, lo mejor para todos, estaremos atentos a los resultados. 100 días del gobierno del presidente Gabriel Boric. Por supuesto que son 100 días bastante intensos. Y más intenso aún se van a colocar a partir de que el anuncio que hizo el día viernes del cierre de la fundición Ventana de Codelco y los trabajadores que anunciaron un paro nacional. A uno le cuesta entenderlo, de verdad. Hace muchos años que viene sucediendo hechos graves de contaminación en una zona que se van a llamar de sacrificio. Esa zona de sacrificio tiene que terminar, y por alguna parte hay que partir. Y por supuesto que el Estado, que es uno de los responsables principales, tiene que tomar medidas. Lo que no comprendo es por qué los trabajadores no lo entienden así, e incluso siendo habitantes de esa zona, que es lo más raro, y que seguramente sus hijos también se han sentido contaminados y con problemas de respiración, de salud, etcétera, y sin embargo no lo entienden. ¿Qué pasa? ¿No hubo explicación suficiente? Habrá que preguntárselo. Y con esta noticia partimos y saludamos a Karen Medina, como cada domingo con nosotros. La saludamos. Y Patricio Palma, como también cada domingo, aquí, atentos a lo que está sucediendo. Así le damos la palabra a quien quiere partir haciendo algún comentario. Karen, Patricio, levanten la mano con toda tranquilidad. Karen, ya, la acaba de levantar Karen. Muy bien, adelante. Estoy cada vez más tirándome a la piscina. Sí, está pasando, sí, mi periodo de rodaje de Marcha Blanca. Buenos días, querido Julio. Buenos días, querido Patricio. Buenos días a todos los papitos que nos escuchan en todo el país, a nivel nacional, internacional también. Muchos cariños. Es un día para el encuentro, para abrazarse, para también pensar en la dignidad de los jefes de hogar, en la importancia de seguir avanzando en distintos temas que nos permitan vivir mejor con nuestras familias, que es lo que así merecemos. Así que ese saludo también para mi viejito que está en el cielo. Por supuesto, el saludo para ustedes dos, sin duda, para Julio, para Patricio. Y yo quería, ¿sabes qué?, comentar que ayer estuve participando en una actividad del Comando Pro Dignidad, acá en la región metropolitana, que era, se denominó el encuentro, lanzamiento de campaña de las feministas y disidencias de Apruebo por Dignidad, por la Dignidad, así se llamaba el encuentro. Se realizó en la Plaza Almagro, a eso de del mediodía. Congregó una cantidad importante de gente, había unas 300 personas ahí. Una actividad de mucho color, de mucha energía, con niños además también, que tenían su espacio para pintar, para participar, y dentro de los asistentes, en las palabras del acto cultural, destacaron los saludos de los constituyentes Giovanna Roa, del Mundo Feminista, de Marcos Barraza, del Partido Comunista. Destacar también las palabras de Juan Pablo Ciudad, presidente del MUMS, a quien le mandamos un gran saludo. El saludo de la CORE, Danae Prado, de la bancada comunista también, y de otras y otras personalidades que estuvieron ahí, de los partidos de Apruebo Dignidad, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista, Acción Humanista, Revolución Democrática, en fin, a ver, que no se me quede nadie afuera para que nadie se me enoje, pero bueno, que se jugó un trabajo ahí de colectivo, ¿cierto?, de organización bastante interesante, donde por supuesto también el llamado era a aprobar la nueva constitución que garantiza efectivamente derechos, ¿cierto?, para promueve la igualdad y termina con la exclusión hacia el mundo feminista, a las disidencias, y en general promueve un país libre y digno para todos y todas, también en el ámbito de género. Eso quería destacar a propósito de que no lo he visto en los medios, bueno, como las distintas actividades de que la prueba no salen, pero bueno, yo las quería comentar porque me pareció un esfuerzo importante y valioso. Gracias, Karen Medina. Patricio Palma. Bueno, parto por agradecer a Karen este saludo, aunque en realidad para mí el Día del Padre es un buen invento, no le doy la significación que muchos le dan. Pero un regalito no viene mal. Lo que no significa que no reconozca la maravillosa relación que se establece entre padres e hijos y hijas, y madres e hijos e hijas, por cierto. A propósito de lo que comentaba Julio, un pequeño agregado. Un poco antes de iniciar el programa estaba viendo Televisión Nacional de Chile. Me encuentro con que se transmite en extenso y en directo el discurso del presidente Duque, presidente de Colombia, en que, digamos, anuncia la captura de un importante guerrillero del ELN, justamente hoy día, asociándolo de alguna manera indirecta, pero conocida, a lo que es el proceso electoral que vive Colombia hoy día. Muy malo. Y muy malo también que Televisión Nacional se haga parte de una confabulación como esta. Pero Televisión Nacional, entiendo yo que es la televisión de todos los chilenos, que estén por la democracia o no estén por la democracia en Colombia. Y hay un directorio que es nombrado incluso por el actual presidente de la República, en su presidencia. Entonces, mal me parece, mal comunicacionalmente, creo que es algo, hay que decirlo, porque es una forma de incorporar un elemento extraño, ajeno a esta elección tan relevante para América Latina. Bueno, ahí están las cifras en Colombia, son cifras bastante terribles, ¿eh? Porque se nos habla de Colombia como un gran país desarrollándose hacia el capitalismo, etcétera, pero las últimas cifras son de que tiene un 43% de trabajo informal. 43%. Piensen en los problemas que tenemos en Chile con un 30% de trabajo informal. Allá es 43%. Y tienen un 12% de trabajadores que buscan empleo y no lo encuentran. Entonces ya llevamos ahí 55%. Y a eso hay que agregarle el porcentaje de aquellos que ya no buscan empleo porque no lo encontraron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un país que está pasándolo mal. Entonces, ¿cómo no entender, cómo no explicarse estos fenómenos de movilización que han tenido lugar en Colombia, que a uno le recuerdan mucho lo que pasó en nuestro país hace 2 años? Creo que las elecciones de Colombia son tremendamente importantes por lo mismo, y hay que informar abiertamente las cosas que pasan en ese país. Y respecto al segundo punto que mencionaba Julio, yo creo que en verdad hay un problema de ciertos errores comunicacionales de nuestro gobierno, digo nuestro porque me hago parte de él, que es hora de ir limpiando, de ir corrigiendo. Yo creo que la medida de desmantelar la fundición de ventanas, mirada a mediano y largo plazo, es enteramente correcta, es justa. Pero esto debe hacerse con plena información, con discusión con los afectados, con acuerdos que permitan que se conviva de manera natural entre la población civil, llamémosla, y la población trabajadora de esta zona de sacrificio. Es muy complejo desmantelar una zona de sacrificio mediante un decreto. Y me temo yo que esta medida, que es correcta, ha sido informada con demasiada brusquedad, ha tomado de sorpresa a los trabajadores del cobre. Estaba recién escuchando al presidente de la Federación del Cobre entregando su opinión sobre esto. Y claro, dice, esto debe pensarse en términos más globales. ¿Qué va a pasar con las otras 15 empresas contaminantes que hay en la zona? ¿Qué va a pasar cuando se cierren esas otras empresas y entonces no haya ninguna fuente de trabajo en toda esa comuna? Y hay que pensar la importancia del trabajo también. Entonces yo creo que es correcto lo que hace el gobierno cuando dice los trabajadores de Codelco van a ser reubicados en alguna otra instalación de Codelco. Pero claro, reubicado quiere decir que se tienen que ir del lugar donde están y donde viven. Y eso quiere decir que va a haber una baja de la actividad económica no despreciable por las remuneraciones que tienen los trabajadores del Codelco. Entonces creo que siendo una medida que uno tiene que compartir porque hay que terminar con la zona de sacrificio, debió haberse anunciado de una manera más cuidadosa, sin tomar de sorpresa a nadie, y buscando, digamos, un buen acuerdo entre las distintas partes que están metidas en este problema. Esto de los errores comunicacionales a mí me preocupa, porque la mejor de las causas, la causa más justa, puede ser afectada si este problema se descuida. Creo que un segundo elemento para esta apreciación que estoy haciendo lo constituye esta demanda presentada por privados en contra de la Armada de Chile, solicitando que se saque de la puerta de un museo naval la estatua del almirante Merino, miembro de la Junta de Gobierno de la dictadura militar chilena. Esa demanda fue tomada de razón, se acogió, y la Corte de Apelaciones de Santiago corrigió un fallo anterior y ordenó que se retire la estatua. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir allí? ¿No? Y es importante que las noticias de este calibre sean comentadas por el gobierno, sean de alguna manera conocidas por la opinión pública, no unilateralmente. Entonces la Armada es una institución que depende del gobierno. No se conoce opinión de gobierno sobre esto. ¿no? El fallo de la Corte de Apelaciones es muy interesante porque dice que mantener la estatua de un criminal a la vista de todo el público implica una revictimización de aquellos que fueron afectados por su acción política, criminal. Yo creo que es importante el argumento, y me parece más importante aún que lo haya cogido la Corte de Apelaciones de Santiago. Queda ahora la posibilidad de que la Marina apele o no apele a la Corte Suprema. Esperemos que no apele, esperemos que se imponga un criterio de cordura y no exacerbemos un problema tan doloroso para la inmensa mayoría de nuestro país que fue afectada por esta dictadura criminal. En ese sentido es que hago mi observación a la política comunicacional. Asuntos importantes tienen que ser bien informados para no tapar, no ocultar las otras acciones importantes que está tomando este gobierno con éxito y que están dando cumplimiento a un programa que va a cambiar positivamente nuestro país. Creo que eso es lo que hay que ir destacando, y para eso una política de información precisa es tremendamente importante. Ok, estamos esperando que se me conecte nuestra invitada de hoy. Está confirmada su participación. Nos referimos a la presidenta del Partido Socialista, a la nueva presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, y apenas esté conectada vamos a comenzar una conversación con ella para que nuestros auditores la conozcan, y además, o sea, yo creo que todos la conocen, pero sepan exactamente su pensamiento respecto a cómo el Partido Socialista está haciendo la política de nuestro país o en nuestro país. Así que estamos a la espera de esa conexión. Mientras eso ocurre, Julio, yo tengo encendida la televisión en TVN, Canal Nacional de Informaciones, sí, sí. Insisto en lo de Nacional. Claro, solamente han entrevistado a los trabajadores del cobre a propósito del problema del cierre de ventanas. A mí me gustaría mucho que TVN entrevistara también a las dirigentes de la Junta de Vecinos, de los centros de madre, a los directores de las escuelas, de modo que nosotros como espectadores pudiésemos formarnos un juicio cabal de lo que es el sentimiento de esa población, de ese lugar, de esa comuna de sacrificio, ¿no? Entonces, por eso insisto en esto del error comunicacional. ¿Cómo nos las arreglamos para entregar informaciones precisas sobre cuestiones importantes que están ocurriendo? No he visto la opinión de los demás. Es un mal histórico de hace muchos años de Canal Nacional, que siempre asume lo que tiene que asumir en relación a los grandes intereses económicos. Ese es el gran problema también que existe. Entonces, Codelco, quieras o no, es un tema económico importante para Chile, efectivamente, pero también para esa zona en particular. Así que no me extraña la actitud de Canal Nacional y de sus dirigentes, directivos y su director de prensa, o directora, no sé qué lo que es. Que es una historia vieja, muy vieja. Y sobre todo con el gobierno no ha sido para nada empático o empática, como sea la dirección de la Televisión Nacional de Chile. Sí, bueno, pero eso es un tema que alguien tendrá que verlo y discutirlo en su tiempo. Karen, ¿tienes algo que agregar? Sí, a esto? Yo no es de extrañar, efectivamente, la línea editorial de TVN, su comportamiento en materia informativa, pero yo quiero decir que estamos en una situación distinta. Yo también espero cambios efectivos al canal de todos los chilenos y las chilenas. Efectivamente nos informe, y nos informe desde los distintos puntos de vista. Creo que cuando levantamos las demandas, ¿cierto?, la libertad de información, por acá el pluralismo, tiene que ver con eso, y ese cambio en TVN está pendiente, y es urgente además. Hoy día gobierna otro conglomerado, otra realidad, que efectivamente otro sector que busca generar sin duda transformaciones, cambios. Pero bueno, tendremos que estar informando desde otros espacios aún cuando creo que es un tema político de magnitud. Y bueno, y sumándome al tema del anuncio del cierre de la Fundación Ventana, yo quería recordar, y lo estuvimos conversando de hecho largo rato en este mismo programa el domingo pasado, a propósito de una nueva alerta sanitaria que se había generado pocos días atrás en Quintero y Puchuncaví, que había afectado a casi 100 personas, niños nuevamente, familias, madres, adultos mayores. Esa es una zona de sacrificio que hizo crisis ya con los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera sin ninguna solución de fondo. Efectivamente, hay un problema ambiental serio, serio la región de Valparaíso, además que por lo demás también arrastra la escasez hídrica de la zona de Petorca, que también declarada zona de catástrofe ambiental. Yo creo, sin duda, que hay que buscar una mejor forma, ¿cierto?, de anunciar, de preparar estos cambios, estos cierres, que den garantía efectiva, ¿cierto?, de exigencias sanitarias para todas las empresas, para todo el cordón industrial público y privado que está en esa zona, porque son todos responsables de la situación que ahí se vive, que garantice además la fuente laboral, porque eso no es un sector enriquecido, es un sector donde hay mucha desigualdad, donde hay mucho trabajo campesino, también trabajo rural, sector minero, donde las familias tienen necesidad económica, pero por sobre todo donde haya diálogo. Y yo confío en que estos errores comunicacionales se puedan corregir a través del diálogo. Confío también en la sensatez de los trabajadores y las trabajadoras en torno a que hay que generar equilibrio, ¿cierto?, en torno a la necesidad de hacer cambios radicales en materia ambiental por la gravedad que ahí se vive, por lo que puede significar a futuro, además, en materia de consecuencias para la salud de todos y todas, pero que donde además se fomente las garantías efectivas de oportunidades de trabajo está. Yo creo que por ahí tiene que ir el camino. Ok, que estamos a la espera de la conexión de nuestra invitada de hoy. Pedimos a la producción que pueda agilizar esa conexión. Estamos ya en los tiempos. Creo que es posible que a lo mejor no hay que averiguar si no ha llegado el link para conectarse. Ahora, efectivamente, los temas que estamos tocando no son temas. Este tema es poco importante, son temas demasiado importantes para Chile. Si nadie tiene una visión distinta de que Codelco es la principal empresa del país. Ahora, cuando yo digo que voy a cerrar una sección de Codelco, que es una sección muy importante, que es la sección de fundición, tengo entendido, ¿no? No, algo para decir. Fundición, una división. Una división. Tengo que explicar un poco cómo va a suceder eso, porque se va a instalar una nueva planta en otro lugar. ¿Sale? O lo que dicen los trabajadores, entre paréntesis, que efectivamente lo que va a suceder con eso, se cierra Codelco y crece el negocio de los privados. ¿Es eso? ¿Es esa la solución que estamos buscando? ¿Que va a buscar el Estado de Chile? Yo creo que falta explicación. Hay que explicar. Hay que decirlo. ¿Qué va a suceder? Porque se cierra una división de Codelco, pero no para abrirla, o sí para abrirla en otro lado. Porque es muy importante lo que se está cerrando para la producción del cobre estatal en Chile. Entonces, esas son las explicaciones que uno no conoce. Y yo, por desgracia, y yo creo que concuerdo con Patricia, esto de los errores comunicacionales, esto debió comunicarlo al directorio Codelco para poder producir el espacio de discusión que se iba a producir inevitablemente al respecto. O sea, no pensar que los trabajadores iban a reaccionar bien o mal, pero iban a reaccionar. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? Pero iban a reaccionar. ¿Y cómo no se dice, o por qué se va a la última carta, que es el presidente de la República? ¿Por qué no lo hizo el presidente de Codelco? Es la gran pregunta que uno se hace. Y eso, ¿quién instiga eso? Voy a ponerlo en una palabra que es un poquito fea, instigar. ¿Quién dice que se haga así? Me están diciendo que el presidente dijo, yo lo tome, páseme el papel para acá, yo lo leo. Yo no creo que por favor, exactamente. Las cosas no ocurren así, por cierto que no. Por eso es que no ocurren así. Entonces, alguien instiga esto y se produce un hecho donde la forma de discusión es bastante compleja, ¿no? Ahora el presidente tendría que salir a dar explicaciones. Y la derecha, o sea, aprovechándose otro error forzado del gobierno. No forzado. La derecha dándole con todos los medios que tiene. No sé, si el símil con el tenis aquí es bastante, bastante preciso, por desgracia, ¿no? Cuando en tenis se habla de un error no forzado, quiere decir que es un error que no debía haberse cometido, que era innecesario. En este caso, el gobierno toma una buena decisión, apunta a resolver un problema dramático que está presente en varios lugares en Chile. Es capaz de tomar esa decisión y anunciar al mismo tiempo que va a intentar que el efecto de esa decisión se amortigüe, protegiendo a los sectores que son afectados. Hasta ahí perfecto. Pero en lugar de resultar de esa manera, visto como acción del gobierno, termina siendo visto como una reacción del gobierno frente a una protesta, en que se ve obligado a dar explicaciones de que no va a haber trabajadores afectados, que van a ser relocalizados, que no van a perder sus derechos, etc. Entonces aparece haciendo un anuncio, pero dando explicaciones, en lugar de destacarse lo principal, que es la demanda que hacían otros sectores de la población. Por cierto, esto tiene que ver con una cuestión más de fondo, Karen, Julio, que yo veo que se está produciendo en nuestra América en general, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de cohesión en el sentido político de los pueblos, que aparecen como de alguna manera fraccionados en numerosas organizaciones que de alguna manera tienen intereses contrapuestos, que a veces no buscan el interés común. Entonces aquí vemos trabajadores mineros enfrentados con pobladores. Esto es atroz. Esto es atroz, es algo que hay que decir. Mira, me recuerda lo que está pasando en Ecuador en este momento, en que hay una situación de insurgencia, una revuelta popular encabezada por los indígenas ecuatorianos. Pero los indígenas ecuatorianos fueron aquellos que provocaron el ascenso de Lasso, el actual presidente al que hoy día combaten, en contra de la política del expresidente Correa, que impulsaba la revolución ciudadana. Pero como los indígenas decían que eso era político, prefirieron un camino distinto. ¿Y a dónde conduce el camino distinto? A que ahora están en una verdadera sublevación contra el gobierno que ellos mismos eligieron. Entonces ahí vemos que en nuestro continente, en nuestro subcontinente, se está produciendo un problema importante en la política que no ha sido suficientemente analizado todavía. Esto de la pérdida de influencia de los partidos políticos en beneficio de organizaciones sociales. Y todos tenemos que estar de acuerdo en que es muy bueno que surja organización social, pero ojalá esa organización social sea capaz siempre de ver un poco más allá de lo que son sus intereses inmediatos. Y eso es lo que permite unir las reivindicaciones sociales en un pliego más amplio que permite ver un destino nacional y no solamente de la propia organización. Este es un fenómeno tremendamente complejo de nuestro tiempo. Esto no existía hace 20 años, ¿no? Y se ha ido produciendo sistemáticamente por un montón de razones que no es del caso explicar ahora, pero creo que es uno de los grandes asuntos que debe estar en la boca de todos los dirigentes políticos y los analistas sociales, por cierto. Bueno, continuamos a la espera de la conexión de nuestra invitada de hoy, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Godámez. Estaba contactada y, por supuesto, incluso con los links enviados. No ha habido conexión todavía, esperemos que tengamos alguna respuesta luego. Karen Medina, ¿tienes algo más que agregar a este tema? Y yo compartiendo plenamente la preocupación una vez más, pensaba, recordaba algunas actividades, bueno, que yo desarrollé en Valparaíso, las que participé hace unos años atrás, diría ya, en esa misma zona de Quintero Puchuncaví, a propósito de la crisis de la pesca, otro tema, pero de la crisis de la pesca, que en su momento era una gran oportunidad de trabajo para cientos y miles de personas, era un oficio. Generaciones que vivieron de la pesca, ¿cierto?, como actividad económica, justamente de Quintero y Puchuncaví, que hoy está prácticamente desaparecida por la contaminación y por también lo que ha significado la pesca de arrastre. Entonces, por ese lado, esa actividad productiva económica, ¿cierto?, de atracción, que en algún momento conocimos, podríamos decir, ahí hay mar, no es una alternativa. Pensando en el tema de la fuente laboral, estoy pensando en ese tema, de lo que puede significar, y que por eso es importantísimo el equilibrio y el diálogo de todas las partes en torno a el garantizar salidas definitivas a esta crisis ambiental, el proteger la salud de todas las personas, especialmente de los niños, ¿cierto?, de las niñas. No puede ser posible que en este país los niños se tengan que suspender las clases, ¿cierto?, producto de esta crisis, de esta alerta sanitaria. Yo creo que por ahí tiene que ir el camino, en generar salidas definitivas. Ni siquiera pensando en la reconversión laboral, no quiero para nada ponerme en ese escenario. Pero pienso en Lota, me acordé de hace 26 años atrás, puede ser, cuando cerraron las minas de carbón de Lota, Coronel, especialmente las de Lota, que todavía funcionaban, que eran la oportunidad, la fuente laboral también de cientos de familias. Esos asentamientos carboníferos fueron los que crearon esa población hace décadas atrás, siglos, más de un siglo. Y la verdad es que no fue una solución para nada, no vino a resolver el problema económico, y el problema hoy día en Lota es gravísimo en materia de cesantía. Todavía es una alternativa a los programas de generación de empleo, que es un bono mínimo que reciben miles de personas, pues son miles de personas. Yo recuerdo que hace 3-4 años atrás eran casi 40.000 que todavía recibían este bono del Estado, porque no habían oportunidades de trabajo estable. De pasar de ser zona del carbón, pasaron a ser vendedores, ¿cierto?, informales, algunos se dedicaron a la pesca. En fin, es un problema a los servicios, es un problema real que tenemos que ver, de modo que las salidas transformadoras no afecten también el bolsillo de las familias y la actividad económica, con que uno tiene que planificar también una zona determinada. Eso de equilibrio, creo que es importante tener presente también esos malos ejemplos, en la realidad en la que vivimos, además también, en lo que es una zona delicada, ¿cierto?, donde las familias están agotadas de vivir mal, de vivir en torno, ¿cierto?, a una noticia desastrosa tras otra. Y lo digo además con mucha propiedad, en la región de Valparaíso, que ya arrastra el problema grave de la sequía de Petorca, La Ligua, ¿cierto?, Cabildo, toda esa zona, con las consecuencias que ha generado para la pequeña agricultura, la ganadería también se ha visto afectada. Y hoy también, sumando el factor Quintero-Puchuncaví, creo que hay que avanzar a paso lento, seguro, pero poner al centro todos los temas que son importantes, sin descuidar el de la fuente laboral y del diálogo entre todos los actores, de manera tal que efectivamente no sea la empresa pública la que se ve aquí perjudicada, sino que también los privados, que están muy calladitos ahí, no dicen nada al respecto. Y hay tremenda, una cantidad enorme de empresas, en su mayoría y en ese polo industrial, que no han sido mayoritariamente objeto, ¿cierto?, de sanciones producto de esta contaminación ambiental que a diario se vive en la zona de Quintero Puchuncaví. Así que yo creo que hay que... Me acordé de eso a propósito de que son noticias tristes, situaciones tristes que todavía nos acompañan, pero de las que nos olvidamos. No nos podemos olvidar de lo que pasó en el otro. No nos podemos olvidar de la situación de la pesca en Chile, además. Y creo que es un tema que este gobierno tiene que asumir y buscar alternativas, que esperamos más. Yo espero que con la nueva constitución efectivamente esa actividad pueda revertirse y pueda volver a ser, por un lado, oportunidad de trabajo, de alimentación, pero además en equilibrio ecológico con nuestros recursos. Gracias, Karen. Quiero decirle a nuestros auditores que nos preguntan si estamos al aire. Sí, efectivamente hoy día estamos al aire, estamos haciendo pruebas. Llevamos ya 3 domingos haciendo pruebas de equipos y no los podemos hacer funcionar todavía de manera constante. Hay que concluir con el trabajo de reparación y vamos a, bueno, por eso que hacemos pruebas los domingos, aprovechamos de transmitir este programa, pero tenemos que bajarlo del aire para que sigan trabajando. Estamos, como vuelvo a repetirle, haciendo pruebas. Hoy día estamos al aire hasta media tarde porque es lo que podemos hacer por el momento. Así que nuestros auditores, si quieren conectarse por la, en la región metropolitana estoy hablando, porque en las cadenas de emisoras a lo largo del país estamos al aire en las distintas emisoras que hay en cada lugar. Así que es solamente la región metropolitana los que consultan sobre eso. Esa es la explicación. Así que eso es. Seguimos a la espera, parece ser que se nos ha complicado mucho, ya llevamos más de casi media hora de espera, para ser exacto. Pero hay otros temas tremendamente importantes, Julio, y estaba pensando a propósito de lo que nos comentaba Karen recién, en la salida de este problema. Ella enfoca su intervención en problemas que se han creado, que hay que resolver, ¿no? Como el caso de la pesca artesanal o de otras empresas que de alguna manera son precarias o subsisten en forma precaria y que hay que mejorar o combinar con empresas nuevas. Y yo creo que el programa de Gabriel Boric, el programa de Apruebo Dignidad, es tremendamente rico en ideas concretas sobre esta situación. Y en ese sentido, lo que tenemos que esperar es que estas medidas puedan ponerse en práctica prontamente. Yo sé que cuando llega un nuevo gobierno a tomar posesión de sus funciones, se genera una enorme expectativa y uno no puede sustraerse a esa expectativa. Uno quisiera que el nuevo gobierno comenzase de inmediato con todos los aspectos de su programa y mostrara realizaciones a muy corto plazo. Esto, por cierto, no es posible, depende de las cosas que se estén haciendo. Hay instalaciones que poner, hay construcciones que realizar, en fin. Pero el programa que tenemos a la vista es un programa que intenta dar valor agregado, generar cadenas de valor a la producción básica primaria chilena. Y creo que ese es el punto central que no debemos nunca perder de vista, ¿no? ¿Es cierto que somos el mayor productor de cobre bruto del mundo? Sí, es cierto. Ya no es tan cierto que somos el mayor productor de cobre refinado, porque la refinación es un proceso que en nuestro país se hace en gran cantidad, pero con refinerías que tienen tecnología bastante antigua. Entonces, instalar esa nueva tecnología es complejo hoy día. Hoy día la República China es la que tiene la mayor parte de las refinerías de cobre del mundo. Pero puede hacerse un esfuerzo por instalar generación de valor agregado procesando el cobre para obtener productos más elaborados del cobre. Esto creo que es la gran tarea que está planteada y que hay numerosas iniciativas en el programa de Gabriel Boric que es bueno revisar, ¿no? Pensando en lo que son los grandes procesos de los próximos años, estoy pensando que ya en 20 años, que es una generación solamente, bueno, el proceso de electrificación, de electromovilidad, va a ser una realidad mundial, ¿no? Es muy interesante leer algunos artículos que han salido sobre los plazos en los cuales se va a terminar la circulación de los vehículos a petróleo en el mundo y van a ser reemplazados por vehículos distintos que van a cambiar bastante la vida de la gente. Yo leí ayer un artículo muy interesante en que hablaba justamente de las consecuencias sobre la vida de la gente de la electromovilidad. Fíjese que uno tiene que pensar en consecuencias de distinta naturaleza. Uno piensa en la primera, digamos, que se reemplazó el petróleo por la electricidad. Pero de ahí vienen un montón de otras características de esto que van a tener enorme influencia en la vida de cada familia. Por ejemplo, va a haber mucho menos ruido en las ciudades. No sé si ustedes lo habrán pensado, para mí fue importante encontrarme en ese artículo con el término del ruido. Una gran parte del ruido de las grandes ciudades proviene de los motores, de los autos, de los buses. Bueno, eso se va a terminar. Los vehículos eléctricos no tienen ruido. Los motores son motores silenciosos, ¿no? Entonces, ahí había un efecto directo sobre la vida de las personas. Pero también decía, por ejemplo, un motor de petróleo tiene 20.000 piezas y un motor eléctrico tiene menos de 2.000, menos de 200, perdón. Entonces dice, la verdad es que muchos de los talleres mecánicos van a desaparecer. Y tenemos que pensar en cuál va a ser el reemplazo, porque si no nos vamos a encontrar con la misma sorpresa que nos estamos encontrando en Puchuncaví, ¿no? El auto eléctrico va a ser muy simple, se va a cambiar el motor completo, cosa que demora como un par de horas nomás. Es como ir a lavar el auto, se le cambia motor. O sea, ¿esto es a futuro, en el próximo siglo? No, eso es ahora, en 20 años más. Entonces hay que pensar que, digamos, esto va cambiando la vida, y el programa de Gabriel Boric es muy importante porque se introduce en este nuevo concepto de vida de este siglo. Es un programa que apunta a modernizar nuestro país en el buen sentido de la palabra. Entonces, por eso es que es tan importante que los éxitos los podamos difundir bien, sin exagerarlos, por cierto, porque eso sería hacer mentira. Podemos, digamos, promover lo que son los grandes éxitos que se van logrando en la medida que se van produciendo, así como tenemos que cuestionar cuando se cometen estos errores no forzados. O sea, la consecuencia política es inmediata. Un programa como el nuestro tiene que dar cuenta de las dos partes de la oración. No podemos ser propagandistas de un gobierno, ni tampoco detractores de ese gobierno. Tenemos que entregar una visión clara y comprometida sobre el avance que puede significar ese gobierno para una sociedad como la nuestra. Y alumbrar sobre las formas distintas de vida a las cuales tenemos que converger para superar nuestra condición de país subdesarrollado tan larga ya. Gracias, Patricio. Parece ser que nuestra invitada de hoy no ha podido conectarse, tiene alguna razón seguramente mayor que la ha convocado, y claro, ella está asumiendo la presidencia del Partido Socialista recién, y seguramente estos temas también son parte de una discusión que se tiene que estar dando en los partidos políticos que apoyan al gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo me imagino que esta es una situación compleja, que tiene que tener explicaciones también, que son relativamente complejas, y tiene que tener búsqueda de salidas que permitan que no se produzca, porque ya veíamos en la televisión, en los canales, que ya la gente, de los habitantes de Puchuncaví, de Quintero, salieron a la calle con carteles a decirle a los trabajadores: oiga, estamos muriéndonos. Entonces, es lo que decía Patricio, vamos a llegar a un enfrentamiento entre los que trabajan en Codelco y su familia versus los que viven en la zona que hoy día son llamadas de sacrificio y que están afectados por distintas cosas, bueno, por la contaminación, no solo de Codelco, y en eso los trabajadores tienen mucha razón. No es solo Codelco, son 15 empresas más. ¿Y qué va a pasar con las 15 empresas más? Es la gran pregunta que uno no sabe, porque efectivamente lo que dijo el presidente, que fue muy claro, se cierra la fundición Ventana de Poder. Está correcto. ¿Y qué pasa con las otras 15? Entonces ahí aparece el fantasma de la privatización de Poder, que no es un fantasma que haya poca gente que piense que ese sería el camino más adecuado, porque el Estado debiera dedicarse a otras cosas. Y la verdad es que no. Codelco es el principal sostén del Estado. Entonces, no del Estado de Chile, estoy hablando, ¿no? Y obviamente la situación se convierte cada vez en mucho, mucho, mucho más grave, porque el enfrentamiento entre ciudadanos del mismo lugar es grave. no va a resultar bien. Hay que entrar luego en la grilla, como se dice vulgarmente, en que se comience a resolver, a ayudar a resolver y a decir, a ver, paremos un poquito, démosle vuelta a la rosca hacia atrás un poquito. Como dice alguien se pasó de rosca, no estoy hablando de eso. No, decida la rosca de eso del atornillar. Que efectivamente se pueda entonces conversar tranquilamente y decir, a ver, vamos a parar todo lo que dijimos, vamos a conversar y vamos a decir qué es lo que pensamos efectivamente hacer. Y nos enteramos todo. O sea, yo cuando escuché al presidente me sentí contento, me dice, bueno, está cumpliendo su programa. El programa del presidente Gabriel Boric dice eso, que se terminarán las zonas de sacrificio. Ahora, ¿cuál es el costo de esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién va a salir perjudicado y quién no saldrá perjudicado? ¿Cómo será? Es el punto que creo que le faltó, como decía Patricio, fineza. Alguien que dijo, que lo diga el presidente al tiro, porque así cumple su programa. Sí, está bien. Pero lo pudo haber dicho el presidente. Y no el presidente, y el presidente salir después a decir algo. Después, tranquilo. Pero ahora estamos en una disyuntiva, y eso yo creo que tiene complicado a los partidos políticos de la coalición Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, como se van a llamar ahora. Y obviamente, con un asado con parrilla doble a la derecha. ¿Quién está en la parrilla? Adivinen. El mismísimo Chaguán. ¿Cómo, perdón? El mismísimo Chaguán, que está de parrillero. Claro. Entonces, le estamos regalando espacios cuando ellos tienen tantos espacios. Tienen todos los medios de comunicación, incluido el Canal Nacional. Todos, no estoy hablando de todos, con rarísimas excepciones y con nuestra capacidad feble de combatirlos, pero bueno, estamos aquí. Pero la derecha. Bueno, hay otro ejemplo, Julio, que es importante tocar porque ha estado en la boca de todo el mundo durante la semana. Me refiero a esta prolongación del plazo de cierre de los colegios por vacaciones de invierno, que ha dado lugar a una tremenda polémica y que en cierto modo también es un error no forzado, porque se ha anunciado de como tres maneras distintas. ¿En qué consiste y qué significa esta semana adicional que se dio de paralización del colegio? La medida, desde el punto de vista sanitario, aparentemente no puede ser más justa, más correcta. Prevenir un brote que viene acentuándose del COVID, combinado con otros virus invernales que hace que puedan saturarse los establecimientos hospitalarios que reciban a niños afectados de enfermedades invernales. Entonces parece de lo más lógico que en ese contexto los niños no vayan a clases. Pero hay un problema tremendamente significativo que lo han hecho notar también de organizaciones de los barrios, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa entonces con los almuerzos que toman los niños en los colegios? ¿Y qué pasa con el cuidado que tienen que tener los niños durante sus vacaciones y ahora durante un periodo adicional? Entonces, claro, se creó allí una situación bastante compleja y finalmente se anunció que no es vacaciones lo que se da, sino interrupción de la labor escolar, que es distinto. Y yo entiendo que es distinto para que nadie se haga ilusiones de que se va a ir de vacaciones a alguna parte. Es un problema que hay que atacar y resolver. Pero esto no se explicó bien, porque la primera información fue que se alargaban las vacaciones una semana. Fíjate. Entonces, que claro, a mí me llama. No, pero me llama esa la fue la noticia, Patricio, que escuchamos. Me llama la atención, Patricio, respecto a esto que estás diciendo. Efectivamente, dice, no son vacaciones, sino que es un momento en que los tienen que quedarse en las casas para cuidarse. Pero resulta que aparecen todos los canales de televisión y aparecen incluso algunas autoridades diciendo, ¿cómo va a ser la salida de Santiago por las vacaciones? Empiezan a preparar las carreteras para que se vayan donde, no sé dónde, a cualquier parte, donde usted pueda. Entonces, realmente se crea una confusión innecesaria a veces con estas informaciones que son dadas sin darle vuelta mucho a la situación, porque se crean, todo esto trae una escalada de situaciones, ¿no? Es lo que uno entiende, ¿no? Porque de otra forma no se entendería. Hay que entenderlo, que cuando uno toma una medida del carácter que se toma, que afecta a billones de niños y a millones de familias, indudablemente tiene que tener claro que la situación no es tan simple de resolver. Y eso es lo que a mí más me preocupa, y en eso Karen parece que está con ganas de hablar como mamá. Lo que pasa es que, se me nota, empiezo a mover. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que efectivamente es una buena medida, independiente de que se plantea con errores, pero es importante este anuncio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en representación del gobierno, porque es el demostrar también que ahí se trabaja en equipo con un tema que es relevante y que es de preocupación, y uno que es apoderado, mi hija está en tercero básico, lo ha visto, o sea, hace poquito mi hija salió de una neumonitis a propósito de un COVID que tuvo, y llegó contagiada del colegio. Entonces estamos preocupados los papás, los apoderados. Pero fíjense que, bueno, una noticia que a lo menos fue bienvenida, bien recibida, y yo quería referirme a un dictamen de la Dirección del Trabajo que encabeza, el nuevo director del trabajo que encabeza Pablo Centeno, cuyo dictamen nuevo permite el trabajo a distancia o teletrabajo para madres o padres que durante estas vacaciones o tiempo extendido, ¿cierto?, no tengan cómo resolver el cuidado de sus hijos y puedan entonces tener la alternativa de trabajar desde sus domicilios. Y dice que este dictamen, que es el 1050, dice que las trabajadoras y trabajadores que tengan a su cargo hijas o hijos menores de 12 años de edad tendrán la posibilidad de acogerse a esta modalidad de trabajo a distancia, que es una alternativa efectivamente para todos los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Yo creo que también hay que promover ahí el diálogo en el sector público para quienes tengan la necesidad. Esta posibilidad entonces está dada por el artículo 206 bis del Código del Trabajo, que no implica además disminución la remuneración, y dice, bueno, establece ante una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador se encontrará obligado a ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Así que, sin que ello implique una reducción de sus remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitan, y los trabajadores, ¿cierto?, y el empleador se coordinen para ello. Así que, al menos eso es importante en una dirección del trabajo que actúa oportunamente, porque esto lo anunció durante esta semana. Así que es una noticia importante que alivia a muchas familias que con esto de la extensión de tiempos en el hogar de los niños puedan tener dificultades en el cuidado, si es que esas semanas no se extienden más tampoco, porque esperemos que sea en el mes, que las condiciones sanitarias mejoren, que las dificultades en las urgencias respiratorias de los niños y las niñas en los espacios pediátricos, ¿cierto?, también se pueden ir alivianando, porque efectivamente es tiempo de frío, ¿cierto?, de poca lluvia, pero bueno, lluvia al fin cuando llueve, y por tanto de aumento de complicaciones de salud, sobre todo para los niños. Así que el dictamen viene bien para organizarse en casa. Así es. Mire, yo lo que sí pienso es que las medidas no son tomadas porque se les ocurrió nomás, sino porque hay una razón muy de fondo, que hay que cuidar a los niños, son los que en invierno siempre son los que llevan los bichos de las gripes, de los resfríos, y se convive con ellos y se sufre con ellos. Pero claro, lo que pasa es que hay que tomar las medidas de manera más redondita para que pueda salir bien todo. Y yo creo que esta medida, efectivamente, de la Dirección de Trabajo, esta aclaración de la Dirección de Trabajo respecto a que se podrá hacer teletrabajo, es una medida que indudablemente es adecuada, solo que hay empresas que no pueden hacer teletrabajo y hay que también considerarla. Hay empresas que tienen que necesariamente tener presencia, no es llegar y hacerlo, y aunque sea por espacios cortos. ¿Qué es lo que y no toda familia tiene cómo hacer una conexión por teletrabajo, porque hay que pagarla. Además, y en muchos casos no es barata, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas están presentes en este gran problema que también se produjo en la semana y que hay que encarar, creo, positivamente, como lo estamos señalando, pero sin dejar de señalar que hay que ser muy cuidadoso en la forma como se informan, cómo se comunican las medidas que se van adoptando. A propósito de comunicaciones, una cosa tal vez anecdótica para terminar esta primera parte del programa, Julio, por mi parte. Y pasan cosas interesantes en América Latina y yo creo que no se ha destacado suficientemente el gran rol de AMLO, el presidente de México, en estas últimas semanas, en las que ha hecho, digamos, de vocero de los intereses latinoamericanos de una manera súper clara frente a lo que es el imperialismo norteamericano. Él no fue a la conferencia de Los Ángeles, adoptó una postura crítica, defendió el que no hubiera excepciones ni prohibiciones de asistencia a países por razones políticas, fue súper claro en esto. Y me tocó escuchar ayer una presentación que hizo en la televisión mexicana y presentaba a un grupo de cantantes mexicanos. La verdad que me llamó la atención, ¿no? Una mariachi estaba allí, un mariachi estaba allí listo para tocar. Y el presidente los presenta formalmente. Bueno, y era una ranchera muy genial en la cual estos mexicanos del norte de México hablaban de su pasado histórico en 8 estados que fueron conquistados a México en la guerra que tuvieron con Estados Unidos, en la cual Estados Unidos conquistó los 8 estados del norte mexicano, partiendo de California, el más importante, pero está también Texas, está Nuevo México, Laredo, etcétera, etcétera. Entonces la canción hablaba de eso y le decía a Biden: oiga, usted puso una raya en el piso y ahora no me deja pasar. Yo le recuerdo que soy más norteamericano que ustedes, los anglosajones. Me pareció realmente interesante el recordarle que, digamos, los efectos de una guerra son efectos de una guerra, sin duda, y las guerras han ocurrido desde hace siglos en nuestra historia como humanidad, pero deben mantenerse ciertas formas de trabajo y de trato entre los países que han sido afectados por la guerra. Y efectivamente esto a propósito de que Biden cierra las puertas a la inmigración, y en este caso se encontraron 15.000 migrantes que querían pasar al otro lado, ir a Estados Unidos, y fueron impedidos de hacerlo. Y México, por cierto, tiene que acogerlos. Y entonces se están vaciando ciertos países de Centroamérica en perjuicio de México directamente. Tratan de pasar por México porque es el camino más corto y más directo. Y cuando llegan a la frontera con Estados Unidos, no se les deja pasar. ¿Y dónde queda? En México. Y México ya tiene su propia migración hacia Estados Unidos, que no es menor. No hay que olvidar que México tiene alrededor de 20 millones de sus habitantes que están en Estados Unidos. O sea, de los 130 millones de habitantes de México, hay 20 millones viviendo en Estados Unidos y cada vez quieren ser más, porque siempre se ve ese lugar como, o ese país como, la posibilidad de juntar dinero para vivir mejor en México, porque vuelven, si no se quedan viviendo siempre, algunos se quedan viviendo para siempre, pero la mayoría vuelve, regresa a sus pueblos en México, pero junta dinero, trata de juntar o enviar dinero de regreso a sus familiares para que vivan mejor, porque México tiene también una gran pobreza a pesar de ser uno de los países más ricos de América Latina, también hay que decirlo de esa manera. Así que, bueno, ¿qué les parece que hagamos un pequeño alto, tomemos el café correspondiente y regresemos? Porque ya nuestra invitada de hoy no resultó, algo pasó, algo nos falló, pero finalmente ya veremos la posibilidad en otra ocasión.